Jonathan Fuentes, realmente inmejorable inicio de este torneo 2010 en esta categoría, del principio al final con una carrera brillante. Sí, fue una carrera muy dura, que largué, me olvidé que el semáforo no andaba el verde, me quedé un poco, estiré el frenaje en la primera curva para meterme adelante y me pasé en el frenaje, y de ahí quedé segundo y de ahí traté de pelear a la carrera hasta el final, y gracias a Dios lo pasé y se me dio. Bien, muy bien la moto, seguramente fruto del trabajo de todos los muchachos en el taller, ¿no? Sí, fue una moto muy, muy bien preparada, la que la hace Quique Massa. Le quiero agradecer a él, a toda mi familia, a todos los que me acompañan, a vos y a toda la gente linda que tiene el Óvalo. Bien, te saco un poquito del Óvalo La Quebrada y te pregunto por el BMX. ¿Jonathan Fuente va a participar este año en el anual de BMX? No creo, que capaz que me retire del BMX, se puso muy caro y no me da el bolsillo, como se dice. Y vamos a ver si Dios quiere para el año que viene, recién volvemos. Bueno, felicitaciones por el triunfo de esta noche. Muchas gracias.